sin poner una banda de hijos puta que le roban las pensiones. Si crees que en el 69 se les acabó la mecha, verás que las calles se le van a quedar estrechas. La venganza de los yayos han copado las noticias en todos los telediarios. Está furioso y quiere guerra, unidos fuertemente como dentaduras con Corea. Fuego en las calles, barricadas, taca, taca. Golpean con bellatos y los clavan como estacas. Yo estoy aquí, ponte a rezar. Llegó la hora de que ellos se vayan a vengar. Practicáis el juego taca taca. Por ahí nos entrenando pa' cuando si ya yo flauta. Ya sabéis que esta mierda viene de años atrás. Vosotros también os tendréis que salir a manifestar. Ellos, aunque sea de mierda, tendrán una pensión. Tú tendrás mochila fría o que quizás algo peor. Si los yayos hoy protestan, muéstrales tu aprobación. No seas un gilipollas, ve a la manifestación. Golpean con callados y los clavan como estacas. Están aquí, ponte a rezar. Llegó la hora de que ellos se vayan a vengar. El sistema de pensiones cuesta mucho al Estado. ¿No sabéis lo que cuesta? Aún más puto caro. El dinero que los políticos toman prestados para inversiones de riesgo que juegan en coqueados. Venga de farlopa y venga de inversiones en tu puta cara. We'll be right back.

no te muestran que el planeta enloqueció. Todo el mundo se cree en posesión del derecho de acabar con los demás. Mi hijo tan joven una mina le mató. Yeah. heart. I just saw the way it goes. Impossible for me to say. I really just don't know. Don't know. Don't know. Don't know. Don't know. Don't know. Just tell me it comes to me. Some it never comes. I just have to win and see. Running for me. I don't want to be rich. I just want to have fun. To be really proud of something that I have done. I am only just begun to see how I must. What will come be mentally self-gastly for society. More than I can say, shows me more pride. More than anything else, I can tell you about what I've tried. And if I'm not, it's kind of late. If you can't go in, it's too late. I have only just begun to see how I must. And what got me mentally self-gastly for society. Rastrea y se fuma tu María. Marcos el perro policía. rastrea y se fuma tu María. Un niño nació con un olfato inhumano, rastraba cada día tras pincheo de su barrio. Un día colocado encontró su vocación, siempre tendría porros a su disposición. Marcos el perro policía, rastrea y se fuma tu María. Marcos el perro policía, rastrea y se fuma tu María. Al final su sueño, al fin se cumplió. Siempre tendría porros a su disposición, pero él sentía un vacío en su interior. Sus compañeros hablaban de un codo con mayor. Marcos el perro policía, rastrea y se fuma tu María. Marcos el perro policía, rastrea y se fuma tu María. Un día cabreado estaba un montón, al almacén de pruebas entró sin resignación. Echó la puerta al suelo solo de una patada y empezó a meterse en todas esas rayas. We'll be right back. Now I wonder what the future holds. A million people marched, it didn't mean a thing, so activism critical, still call me a liberal. Far as I'm concerned, now it doesn't mean anything. Just keep walking, cause I'm gonna listen, no, it don't matter to me. Just keep walking, cause I'm gonna listen, no, it don't matter to me. Yeah, right, just keep walking, cause I'm gonna listen, no, it don't matter to me. Just keep walking, cause I'm gonna listen, no, it don't matter to me. Yeah, right. We'll be right back. comuni, una famiglia, una casa e sobrietà. Ed intrecciato dalle poche prospettive e da una vita che non lascia eredità, decise di lottare per l'indipendenza e pochi vivi in questa terra che non dà. Degrado e regressione, vivi nell'umiliazione, capitalismo insorge e non agisci mai. Cresciuto con dei sogni colmi di illusione, l'arma potente è la scrittura e le parole, urlate in faccia sono mezzi per lottare per chi si sente oppresso in questa società. Degrado e regressione, vivi nell'umiliazione, capitalismo insorge e non agisci mai. Do, do, do, do, do, do, do, do. Thank you. fucking wants it! Come and take it from me! Who fucking wants it? When we left for the hunt, you couldn't be found. Now the food's on the table, so you come back around. When you bled for the tribe, nothing's given so quick. It's awarded to those who didn't falter or split. I give you the choice, tell me when would you pick? Will you eat till you're full? Will you eat till you're sick? You made it this far, rough excuses to see. Breaking the backs off the frail and the weak. So who fucking wants it? Come and take it from me. Who fucking wants it? No, I can't wait to see. And when you beg for forgiveness, on your hands and your knees, the last word being heard will be a whimpering plea. You thought that no one was looking, thought that we wouldn't see. You stealing all of our portion, taking more than you need. We are the cure to your selfish disease, the side effect of your blood and greed. So who fucking wants it? Come and take it from me. Who fucking wants it? No, I can't wait to see. sigo luchando por tu libertad. Ahora te esperas.